no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. ¿Y saben qué? Hoy hacen 15 años que en esta radio hacemos este programa, la doctora Alba Garber y yo. 15 años saliendo en primero, siempre en Radio del Pueblo, primero en la primera frecuencia, ahora en el AM830, pero acompañándolos hace 15 años. Arrancamos en un año muy difícil, apenitas una semana después que empezamos el programa, pasó todos los disturbios del 2001, y aquí estamos, acompañándolos desde ese momento, 15 años de conexión a través de esta radio. Hemos pasado por muchas cosas en el país, por muchas cosas personales, hemos crecido juntos, muchos hay que me acompañan desde el 98, desde mi primera emisión de radio, desde mi primera aparición en radio. Muchos de los oyentes que tenemos hoy fueron acompañándonos, reencontrándonos a través de todos estos años. Pero aquí, hoy, en realidad fue ayer, 12. Pero hoy sería el martes, donde arrancamos con la doctora Garber con un sueño que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Y En Nuestras Manos, en este segmento, si querés recibir un ángel y un mensaje, lo haces llamándonos a la producción al 47899014. 47899014. También les cuento que en diciembre vamos a terminar con este ciclo de programas por este año. O sea, nosotros el jueves 29 de diciembre es la última emisión hasta el 2 de marzo, hasta el jueves 2 de marzo, que arrancamos la nueva etapa, el nuevo ciclo de radio. Y el sábado 4 de marzo arrancamos con el nuevo ciclo de Encuentro con los Ángeles. De todos modos, toda esta información, todo lo que quieras saber, lo tenés. O bien llamándonos al 47899014, o bien a través de la página www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook. Quienes ya me tienen en Facebook, ya saben, soy Cristina del Solar, tienen mi imagen, es un angelito rosado con luz en las manos, y si no está, luz de ángeles. Todo esta es la forma cotidiana para conectarse conmigo. Yo no voy a estar en la radio, pero voy a estar aquí trabajando como siempre, así que van a poder escuchar programas anteriores. Subiré a la página algún programa sorpresa para poder comunicarme con ustedes, pero la conexión sigue. Y como les decía al principio del programa, son 15 años en esta emisora. 15 años de la vida, es como mucho, ¿no? Uno se emociona, yo por lo menos me doy cuenta cómo me gusta permanecer y estar en los lugares en los que me siento cómodo, me siento querido, me siento cuidado. Y esta radio a mí me ha dado ese espacio siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos al ángel que viene a hacer el programa del día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la justicia. ¿Cuánta falta hace este ángel a este país y al mundo en que vivimos? Este ángel tiene la misión de poner justicia y orden en todos los acontecimientos de nuestra vida. Trae consigo la justicia a quien lo invoque. Si le pedimos su intervención, puede ayudarnos a resolver trámites difíciles y nos asiste cuando tenemos que encontrar un buen abogado que nos represente. A veces, en situaciones simples, donde la injusticia nos angustia y nos llena de temor, solo con elevar una oración pidiéndole que esté presente, veremos cómo todo se aclara, cómo encontramos las respuestas, cómo causas que parecían perdidas encuentran solución. Si este ángel participa en nuestra vida, nos permitirá ser justos en las decisiones, medir nuestras palabras y no ser víctimas o causantes de injusticia. En toda ocasión donde deba aparecer la injusticia, Él estará presente. Solo debemos pedir su intervención. Podemos hacerlo con estas simples palabras. Amado ángel de la justicia, ven a mi vida en este momento para poner en orden, y ahí menciono qué quiero poner en orden, en dónde necesito que se manifieste la justicia, y mostrarme el camino para resolverlo con una actitud justa y recta. Gracias, sé que estás conmigo y harás justicia. La justicia no puede impartirse según nuestro criterio. Este ángel solo hará que se realice justicia con equilibrio y haciéndonos ver los hechos con imparcialidad y ecuanimidad. Si nos ponemos en sus manos, nada podrá perjudicarnos. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y la justicia precisamente es poner en orden, es equilibrar la balanza. Las cosas justas a veces no son como nosotros pensamos, sino como deben ser. Uno no puede ser un poquito honesto, un poquito justo, un poquito bueno. Uno es bueno, o es honesto, o es justo. Y a veces estamos siendo justos, estamos siendo honestos, estamos siendo buenos, estamos siendo excesivamente generosos. Y no viene la compensación, ¿no? Sentimos que nos cuesta todo mucho, que está todo muy difícil. Vemos injusticias a nuestro alrededor que realmente te ponen la piel de gallina o los pelos de punta. Depende cómo seamos de controlados o de emocionales. O nos enferma. La injusticia a veces nos enferma. A veces sentimos que el hecho de que las cosas no sean como deben ser, no como yo quiero que sean, sino como deben ser, que hay que luchar legalmente por alguna situación que te corresponde, que tiene que ver con los esfuerzos de tu vida. Bueno, a veces detrás también, cuando lo pones en manos de los ángeles, vos sabés que ya no puedes hacer más nada. Cuando el ángel de la justicia le pedís intervención para algo y esto está verdaderamente, no estás revolviendo todo el tiempo, la justicia se termina dando, y a veces mucho mejor de lo que nosotros esperamos. A veces las situaciones de desesperación nos llevan a no poder salir adelante y no poder ver claro. A veces estamos pensando tanto en la injusticia que no buscamos el camino de que la situación se resuelva, se arregle. Creer en los ángeles, pedirle ayuda a los ángeles, no te hace dueño de la verdad absoluta ni vivir en un campo de rosas. Te hace comprender que las espinas existen, que hay que saber apartarlas o correrse o caminar por un lugar donde esas espinas no te toquen. Y a veces decís, ¿por qué no? ¿Por qué me toca esto? ¿Por qué me toca vivir y pasar por esto? Y muchas veces la respuesta viene después, en otra situación y en otro momento. Pero siempre, a la larga, sentís que hay justicia divina detrás. No hay que desesperarse. No hay que pensar esto es una injusticia y quedarme enganchado con la injusticia. No hay que pensar, no es que no hay que pensar, no hay que persistir en el pensamiento. Porque si tengo que verlo desde mi lugar, uno lo piensa, ¿no? Es una injusticia que pase esto, es una injusticia ver un chico con hambre, es una injusticia ver una familia sin trabajo, es una injusticia ver a aquellos que pierden su casa, es una injusticia tantas cosas. Pero... y es verdad, pero si yo me quedo colgado en eso, no hago ni muevo desde mí que haya justicia. Poner desde mí el granito de arena, y no solo en el hacer, en el movilizarme, en querer cambiar las cosas que están mal desde mi colaboración, desde mi participación, desde firmar cuando hay algo que no quiero que sea así. Hay muchas formas ahora. Ahora está, hay una, un lugar que se llama change.org. Change es cambio, ¿no? Y cuando vos entras en esa página, hay distintas causas. A mí, por ejemplo, me invitan todo el tiempo porque yo soy de firmar y de participar en ese tipo de cosas, cosas que no querés que sean así o cosas que te parecen injustas. Pero también hay tantas cosas que piden allí de firmar que vos decís, esta gente está mal de la cabeza, ¿no? O sea, no tenés por qué a ciegas. Ser justo es eso, ser equilibrado. Cuando vos le pedís al ángel de la justicia que te guíe, que te oriente, que te ayude, que se ponga en marcha la justicia divina, ponés de vos lo mejor, ponés mejor, lo más fuerte y lo mejor, pero también obrás y dejás que obre el universo, mejor dicho, Dios. Yo siempre digo lo mismo. En el universo está contenido el bien y el mal. En lo divino, solo el bien. Entonces, cuando estamos rezando y pidiendo y queriendo ayuda para que las cosas se equilibren, se haga justicia y se resuelvan justamente situaciones, y valga la redundancia, injustas, en vez de seguir pensando y enojado con la situación en la que estoy metido y que por ahí no tiene salida desde mí, le pido al ángel de la justicia que aparezca, que venga, que me ayude. Internet, debe haber sido. San Fivertel. Bueno, dale. Vuelvo entonces, hablando sobre este ángel de la justicia que vino a acompañarnos en el día de hoy. Quiero saludar a todas las Lucías, pero especialmente a mi amiga Lucía. Hoy es Santa Lucía, 13 de diciembre, Santa Lucía. Y qué coincidencia, ¿no? El día de esta santa que protege la vista, la visión de las cosas, los ojos y todo lo que tiene que ver con la visión, sale la justicia. Y vieron que mucha gente nos quiere hacer convencer, que nos quiere convencer de que la justicia es ciega. Y hoy esta combinación de Santa Lucía y la justicia, ¿sabes qué nos tienen que hacer ver? Que no, que hay una lucha por querernos hacer creer que la justicia es ciega, y hay una lucha enorme por no querer ver cuál es la real, la verdad, la justicia, lo que nos hace bien y lo que es bueno para el hombre. Así como una ley se debe cumplir a rajatabla por todos, por todas las personas que formamos parte de esa sociedad, porque si no, si yo hago una justicia a mi medida, el otro hace una justicia a su medida, el otro hace una justicia a su medida, la vida se convierte en un caos. Por eso existen normas, reglas, situaciones que hay que cumplir. Cuando empiezan a incumplirse esas normas, esas reglas, se pierde de vista la justicia. Bueno, en nuestras casas y en nuestra vida pasa lo mismo. Cuando empiezo a dejar de ver la luz sobre la oscuridad, empiezo a creer, bueno, está bien, esto no se puede, pero yo lo tuerzo un poquito, ¿qué le va a hacer? ¿A quién lo va a perjudicar? Estoy participando del correrme de las normas, del correrme de lo que sería la justicia común. Y ¿sabes qué? A lo mejor no te ve, bueno, pasas, por dar un ejemplo, pasaste un semáforo en rojo, ahora es muy difícil, hay muchas cámaras por todos lados, pero suponete, pasaste un semáforo en rojo y decís, bueno, total, nadie me vio. Dios te ve. Dios te ve. Siempre digo lo mismo. Cuando uno tiene conciencia, y nadie no la tiene, la pueden dormir, la pueden acallar, la pueden tratar de silenciar, pero la conciencia existe. Dios te ve. Dios ve todos tus pensamientos. Dios ve todos tus sentimientos. Ve que estás cultivando. Ve que parte de vos es la que está creciendo y la que estás arrancando, ¿no? Como vamos a un jardín, cuando arrancas la hierba mala. ¿Qué parte de vos está conectado con la justicia y qué parte de vos con la injusticia? Porque cuando vos querés que tu vecino en el edificio o en la manzana cumpla con no sacar la basura, y vos un día la tenés que sacar, porque bueno, total, la sacan todo, la saco yo un día, no estás contribuyendo al orden. Estás haciendo que el que te ve por allá diga, ah, mira, si él la saca, yo también. Entonces empezamos con esa pequeña estupidez que genera caos. Y el caos es lo que te saca del sentirte dentro de un contexto de vida y de luz normal. Cuando vos te vas a dormir y apoyás la cabeza en la almohada, hay preocupaciones, todos las tenemos. Pero una cosa es preocuparse por situaciones que pueden suceder, por la protección, por la sanación, por la justicia, por la liberación, y otra cosa es preocuparse porque uno actuó mal. Hay una gran diferencia en sentirse libre cuando uno apoya la cabeza en la almohada. Cuando empezás a decir, quiero ser justo, quiero ser bueno y trabajo para eso, Dios me ve. ¿Se acuerdan de ese cuento? Hace muchos años que lo leía, lo voy a tratar de recordar a mi manera, que había un señor que estaba plantando su tierra, y entonces como el de al lado le salían mejores, el maíz le salía mejor, y sus choclos eran más lindos, eran mejores, a la noche se pasaba al terreno del vecino y se llevaba algunos. Total, el vecino no lo veía y los de él no habían salido tan buenos, hasta que un día su hija lo acompaña a la noche y le dice, pero ¿por qué, papá, vas a sacar estos choclos? Porque mi vecino no me ve y no se va a enterar y yo los necesito. Y la hija le contesta, tu vecino no, pero Dios te ve, por eso tus brotes no son tan buenos, pero tenés que trabajar porque tus brotes sean mejores, iguales a los del vecino, no robarle lo que el vecino tiene. Eso a mí me quedó grabado porque sentí que muchas veces cuando alguna persona de tu familia te dijo lo mal habido, mal se va, vos decís, pero qué cosa, qué injusticia, ¿no? Porque a mí, yo salgo a espiar y toco el timbre, siempre me detectan. Porque sí, porque tu misión no es que salgas a tocar, a robar o a espiar o ser uno más o a coimear. No lo hagas, sé justo con vos mismo. No entres en el, y si todo el mundo lo hace, no lo hagas, sé justo con vos mismo. Hoy el ángel de la justicia vino para abrirnos los ojos en lo chiquito, en lo pequeño, en dónde estoy colaborando con la justicia y en dónde estoy participando de esa gran pelota o ese gran, ¿vieron el dominó? Esa fichita del dominó que me toca hacer a mí, que si yo me caigo, tiro un montón conmigo. Si la cadena de la vida depende, somos una cadena, somos eslabones de una cadena, la justicia tiene que ser parte de nuestra vida. Acuérdense, hoy en Santa Lucía vino el ángel de la justicia. Qué lindo mensaje quiero dejar, no sé si lo estoy dejando. Yo siento que hablo con el corazón, que los ángeles hablan a través de mí. Y también siento que hay un trabajo, que hay un momento en la vida en el cual podemos darnos cuenta y decir, espera, aquí invoco al ángel de la justicia, desde aquí para adelante yo solo quiero ser justo y quiero vivir justicia a mi alrededor. ¿Y sabes qué? Se van acomodando las fichas, se van acomodando las piezas, se va encontrando el camino correcto. ¿Sabes las veces que yo me pregunto por qué? En muchas situaciones, no vienen al caso. Si tenés más dos o tres horas, te empiezo a contar. En muchas. ¿Y sabés qué me respondo? Dios sabrá. Dios sabrá. Habrá detrás un bien mejor, un bien mayor. Y no es positivismo estúpido. Es querer vivir mejor. Es querer creer que hay algo en mi vida que me hace ser mejor persona. Hay materias que por ahí no rendí y las tengo que rendir. El ángel de la justicia te ayuda a ver cuáles son y a prepararte para rendirlas. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Lucy de Pilar, que hoy es su santo. Y para vos viene el ángel del nacimiento, página 94. Y él te dice, aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Página 167. Norma de Belgrano, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Ana María de Escalada, el ángel de la justicia, mirá, del que estábamos hablando hoy. Y él te dice, aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Esther de San Isidro, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Pura de Olivos, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Nelly de Lomas, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Susana, el ángel del amor. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Rosa, de Almirante Brown, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y para todos los que estaban esperando un mensaje y no llegaron a tiempo, no pudieron, aquí va. Este mensaje es para vos. El ángel de los sueños. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y para todos aquellos que lo van a escuchar grabado en otro momento, en otro tiempo, aquí va, este mensaje es para vos. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y cada martes y cada jueves les cuento que ustedes pueden volver a escuchar estos y otros programas de muchos años atrás en mi página de internet, que es www.cristinadelsolar.com.ar. Los semanales los pueden escuchar en Facebook, en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles. Y los talleres también. Los talleres se pueden entrar en la página www.cristinadelsolar.com.ar y allí pueden ver las actividades que vamos a ver. En mi página pueden encontrar la oración para el espíritu de la Navidad, que va a ser el próximo 21, oraciones de protección, oraciones de sanación y muchas de las anécdotas, cuentos y vivencias que contamos en este programa. Hay cuentos para escuchar, hay cuentos para reflexionar, hay mucho trabajo hecho que lo vamos sosteniendo y lo vamos manteniendo. Ahora en estos meses que no estoy en la radio, voy a tratar de subir más material, que vengo muy, muy quietita con el tema de la página. Así que para que sea más interactiva, para que podamos trabajar más tiempo juntos y así estar siempre más unidos. Los programas de radio están allí. Los últimos 10 años los puedes encontrar allí, archivados. Entrar, buscar, tocar, saber de qué se trata un poco este programa. Y como digo siempre, el camino nos va llevando, las luces van encendiendo esa oscuridad que hay por delante. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabes cómo siguen las cosas, pero con fe, con trabajo, con esfuerzo, con ganas, con el permitirte conectarte con lo mejor de vos, la vida se hace más simple, la vida cambia. Porque ¿sabes qué? Cuando uno está enfermo, cuando uno ha pasado por momentos difíciles, complicados, cualquiera de ellos, ¿sabes de qué se acuerda? De cuando tomabas un mate abajo un árbol, de cuando estabas sentado reunido con tu familia, de un almuerzo de un domingo. Cuando no tenés esas cosas se valoran muchísimo, no muchísimo, 100%. El poder salir a caminar, aunque haga calor, aunque haga frío, aunque llueva, ¿no? Cuando estás impedido de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Que hoy la justicia te haga ver qué injusto estás siendo con tu vida de no hacer lo que tenés ganas, aunque no puedas, porque obviamente si tenés que estar en un lugar trabajando y cumpliendo, bueno, sé feliz en ese espacio, sé justo con vos y con los otros, sé feliz en el lugar donde te toque estar, sé feliz en el lugar donde te toque pasar, que dejes una huella importante. Eso quiso ser, es y trata de ser en nuestras manos ahora. Abre tus alas, hace muchos años, cuando era mi programa solito, se llamaba Abre tus alas, estábamos en varias radios. Arranqué por allá en el año 96 en Radio Colonia, en un programa que tenía Leo Rivas, que se llamaba Más allá de los ojos, siempre teniendo que ver con eso, ¿no? Con el poder ver. El programa era de él, por supuesto, y me invitaba, y yo iba de vez en cuando, y lo pasaba muy bien, y me hizo tomarle el gustito a esto que hoy hago con tanto amor y con tanta luz y con tantas ganas, por lo menos desde mí. Pongo, le saco brillo a los momentos difíciles. ¿Y sabes cómo hago eso? Con mi fe. ¿Sabes cómo me conecto con esto? Con mi fe. Siempre que estoy en un lugar o donde me toque estar, le invoco a los ángeles para hablar, para recibir, para escuchar, para ser buena gente, para que ilumine mi camino. Hoy vino el ángel de la justicia, y eso es una de las cosas que más pido: ser justo, ser justa, encontrar justicia en mi camino y dar justicia a quienes me la buscan. Yo no soy ni abogada ni profesional de la justicia, digo, ayudar a ser justos no tiene que ver con ser abogado. Esa es una misión que elegiste para impartir y trabajar en la justicia. Ojalá hoy este mensaje ilumine a muchos. Les mando un beso. Si Dios nos ayuda y todo está en orden, el jueves aquí estaremos en AM 830. Hace 15 años que les digo lo mismo. Hace 15 años que soy feliz de cerrar el programa diciéndoles muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.